Oye, ya, son 25 para las 4. Estamos en el manicomio. Oli. Hola. Hola. Hola, Ale. Se le dio vuelta un vodka en el poto. No, me tiraron vilmente un vodka en mi trasero. Sí. En el as italiano. Y le gustó. Porque está mojada. Ale, se le gustó. Muy mojada. No fue lo único. Se ve bonito. Ya, a ver, estamos aquí. El F, yo, la Lila. Mentira, yo no soy. Sí, está ahí. ¿No estoy? Está René. ¿Fuiste? Está René. René, por fin apareció. Podcast. Hola. Él fue el huevo que me tiró el vodka del poto. Cuando vaya a la comu le pegan. Oye, en algunas culturas. Pero nunca vaya a la comu. No, tenés que ir. En algunas culturas eso es como cortejo. A ver, dilo nuevo. ¿Cómo se te corteja? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira la comu. Hay una dentista. Sí, yo. ¿Por qué? Que estoy haciendo tratamiento con ducto por eso. Y ya tiene la boca entera al dentista. Hoy día fui al dentista. Hoy día fui al dentista. Y me ponen una bola rara, ¿cachai? Un desinfectante y vuelvo eso todos los días. Hasta que voy de nuevo y sigo viendo. ¿Qué estás haciendo? Pero si yo más respeto con la Ale, mierda. Yo día firmar la. Oye, para que quiero la Ale, ¿qué les pasa? La wea. Fue como que miré y fue como. Challenge accepted. Pero si el F empezó. ¿El F? Yo no hice nada. Bueno, ¿qué bueno andáis haciendo? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Espérate! Ahora sí. ¿Qué bueno andáis haciendo? ¿Qué digo, weón? ¡Por favor! ¡Chao! Pero si igual no te vayas a acordar si te has tomado como. ¡Chao! Yo te puedo decir que me hizo. Ale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me sacó un brillito de. ¿De dónde? ¿De dónde? De la Lola. De ahí. ¿De dónde? De la Lola. De la Bubis, no. Un saludo a Dardi, que es Lalo y Lola al mismo tiempo. No, que no vino. Espérate, fue del escote. Ahí la wea estaba por bueno, ahí. Y esta wea pasa de mano en mano. ¿Quién es? ¿Quisieras? No, no pasa nada. Por un monstruito. No. Ya, a ver, espérate. La Lila estaba pa la corneta. Sí, porque no he dormido nada, po. Y hablo estupideces todo el rato. Porque no he dormido nada. Exámenes, tú estás diciendo. Oye, ¿qué época de exámenes? ¿Qué va a estar acostada hasta acá? Sí, no quieres. Creo que está divertido. Estás en tu casa. ¿Te puedes acostar donde quieres? Pero acostémonos en tu casa. En mi casa. Ah. Que se me pegó en otro lado. ¿Cachai que no sabía que estaba en su casa? Sabía que estaba en la tercera pierna. Bien, lo elegí. Pero Cata. La ¿qué? Toda. ¡Eso es mío! ¿Sí? ¡No, pero la madre de ahí! ¿Dónde estaba su pierna? ¿Qué cosa? ¿Le busco? Yo me fijé dónde estaba su pierna. O sea, él es el que se imagina cosas. Chon. ¿Me enseñas a decirle no? No, eres tú la que tiene mala puntería. No, yo tuve buena puntería. No, hiciste así y mi compadre eso así. Se echó para arriba. Ay, que claro, tiene vida propia. Si no, pegué, no si tienen vida propia, esa hueá. Si le pegáis un pata en la frente. La tercera pierna. ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿La tercera pierna tiene vida? No sé, ya aquí están hablando de. Ah, saca los pillos. Y la Cata se va. Me la andaba buscando. Se esconde. No. Termínela, termínela. No. ¿Qué pasó, Nip? No. Nada, de nada. Pasó que la Nip me quería agarrar al manguaco. ¡Oye! Es que al otro lado no pilló nada. Entonces, oye, por no. Aquí debe haber algo. Pero, oye, tú todos te quieren agarrar el manguaco. En todo caso. No, mentira. Mentira porque Ron son puras promesas. ¿Qué? Mentira porque. Y la Ale pone la mano. O sea, oye, sí. Frente como basta. Esa propiedad mía, ¿ok? Esa weá mía. Esa weá. Propiedad. Dije, le dije, weá. Weá. Weá. Weá. Oye, ¿qué onda te sentiste? Dijo weá, falta boca, dijo propiedad. Ya lo dijiste. Oye, no, la weá es mía. Dijo weá. Chan. Y de nadie más. Chan. La weá se presta. ¡Ay, ya! No, si querés nomás se arrienda, mira, y cuando se vende. Y cuando no hay plata para conciertos se arrienda. O sea, me hizo una canción. Y ahora puede ser un minuto en pantalla. Bla, bla, bla, bla. Eso, ¿no? Y salen a cada rato las weas. Malo. Oye, ¿dónde la vas la cosa? Yo que tú me preocupo. Malo. ¿Cómo? No, sin mentira. ¿Qué dije yo? No, que dio un puto. De hecho, eso dijiste, tenía que tener un puto. Tiene un puto. Miento, bien hecho, bien. La misma, no. 50 millas. Oye, ¿estás grabando esa weá? Sí, ¿ah? Es lo peor de todo. ¿Qué se pasa? Todo grabado. No, es mentira, es mentira. está grabando. Está grabando, ¿cierto? Nikus, culiado, arregla el foro, pues, weón. Nikus, ¿quién es Nikus? O te vamos a tirar a Keko, el gordito que le puso una orden de alejamiento. El que vino y te lo... ¿No? ¿Mentira? ¿No? No, si no sé cómo terminar la rima, si no fue. No, no. Keko, nunca supe. ¿Qué, no conocía a Keko? Vamos a la pista de los maestros. Está al lado. Oye, es del Arendi, punto. No, ¿a dónde la web mía? Bueno, ya, pero se la prestó al Arendi la web. ¿Qué, la web tiene el nombre escrito? Míralo, no sé, míralo, yo, míralo, no por abajito, no. No tiene el nombre escrito. No, no, no, ni una wea, no. No lo escuchaste mal, la wea. Escuché mal el vodka y yo, vodka. ¿Vodka? ¿Vodka? Vodka. Vodka. Dije perdón, ¿qué? Por el vodka, weón. En el poto se pasó. En el poto, acuérdate. Ya, de verdad. Por behind. No, perdono. Vodka por behind. Que mi hijo dijo que la carne de la se cocía mejor con el coco. Te querían coser. Te querían coserte. Te querían coser el poto. Oh. Voy a meter como te dejas. Yo voy a usar mi derecho a guardar silencio respecto a esa frase, porque cualquier wea que diga puede ser usada en mi contra. Sí, lo será. ¿Por qué me abrazas? Lo está apretando. Lo está apretando, Titanic. Ni. Titanic. Y decir algo, pero mejor me quedo callado. ¡Naro! Manicomio, es la wea random. Manizalado con miel. ¿Qué te pasa con el maní con miel? La wea como hipnotizado, así como maní. Es que el manizalado con miel es lo mejor. Pero con Walking Dead, así, bro. Pucha, no han dicho los copos. Es muy bueno Walking Dead. ¿Todo el maní te perdió? ¿Te lo presto? ¿Qué manizalado con miel? Ah, ¿y se lo voy a prestar a la Nib? Una puta, grábalo por último. ¿Una aloja? ¿Qué es eso? Para bueno. No, en todo caso, es que he visto el primer capítulo y no he visto nada más y me perdí. El resto es una mierda. O sea, el resto son bacanes, primero una mierda. Súper lento. Gracias. ¿Qué? La música de Crepúsculo. Era como si... ¡Cámbiala! Oye, ¿de qué se trata este libro? Ahí lo era dentista. Ay, pues, ahí la Laila tiene un dentista. Perdón, pero que estoy yendo al dentista, po. Algo gustaba más. Es algo que todos deberíamos hacer. Pero es que... Oye, eres... Lila, ¿sabes que hay unas como salchichas de pavo? Sí. ¡Era pavo! De pollo, pero, pavo. Recién, es que... ¿Y si las hacemos? Si no las cocías, se las comía crudas. Me las como. Es que hay que hacer... Es que, pucha, ¿quieren hacer pulpitos con esas bolas? Ah, ya, entonces no, ya. Pero no, ya, pero... ¿qué le pasa, Ron? ¿Qué le iba a comer crudo? Estoy grabando, Ren. Sí, estoy grabando. La Ren se lo come crudo. ¿Qué bolas hay que hacer? Pero bueno, es que tengo... ¿Qué? ¿Qué le vamos a hacer, po? Dime, ¿qué escuchaste? Dímelo. No entiendo. Ale, no te rías. Cómetela luego, weón. ¡Chaga, chaga, chaga! No, mira, si esto es muy chistoso, mira. Ale, ríete. No, time out, weón. No, no. I'm so sorry, pero no. Yo puedo decir lo que dijo la Cata. La Cata dijo que le gustaba probarlo. De repente le daba ganas de probarlo. Y le gustaba con sabor, con menta. Yo le estaba diciendo que hay unos de fresa y de chocolate también. Si te tienta. Este weón no van a ofrecer, weón. Yo no te estoy ofreciendo, yo te ofrezco. Es como que se habla sexualmente, como que verbalmente copulan, weón. No, pero... Yo ya me ofrecí el cuerpo y anda, no me pescaron, pero no importa. Aquí es toda la música. Ya, aumento opinión. Es que eres, weón, ¿qué querés que te diga? Ya, la vas